La misión de la NASA es explorar lo desconocido. Es mucho más lo que no sabemos que lo que conocemos. Así es la naturaleza del universo. En busca de respuestas, ha mandado a científicos al espacio y naves más allá del límite del sistema solar. Asumir riesgos forma parte de realizar descubrimientos. Explorar el espacio es como encender una cerilla. No sabemos lo que merodea entre las sombras. Oye, ¿qué es eso? Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Vida en planetas lejanos. No entendía lo que pasaba. No veía lo que me esperaba. ¿Qué eran esas cosas? ¿De dónde venían? Extraños fenómenos en el espacio. Una forma oscura y triangular. Era muy raro. Estuvo cerca gran parte de la misión. Y aterradores encuentros cerca de la Tierra. Una gran historia que no ha recibido atención. Las misiones de la NASA han revelado anomalías perturbadoras. Vale, vemos tres o cuatro objetos. Sí, hay tres objetos. Que siguen desconcertando a nuestras mejores mentes científicas. NASA, archivos desclasificados. El lanzamiento de un cohete que casi acaba en desastre. No puedo imaginarme cómo sería dentro del módulo de mando. Y lleva a un encuentro inesperado en el espacio. No sabíamos lo que pasaba. Nadie lo sabe. Lo que hizo sospechar de la intervención de fuerzas desconocidas. A la NASA le estaban diciendo que se alejara de la Luna. ¿Cómo se explica eso? Momentos después de que el Apolo 12 despegara del Centro Espacial Kennedy en noviembre de 1969, ocurrió lo impensable. 30 segundos después del lanzamiento, el cohete fue alcanzado por un rayo. ¿Qué ha pasado? De repente todo dejó de funcionar. Quizá haya caído un rayo. El piloto del módulo lunar, Alan Bean, no era consciente de lo ocurrido. De pronto empezó a sonar la alarma principal. Miré a la consola y estaban encendidas todas las luces de emergencia. Nunca en la vida había visto tantas. Bean intentó descifrar los instrumentos. No había ningún patrón. No tenía ni idea de lo que hacer. Y en contra de toda probabilidad, 30 segundos después les cayó otro rayo. Se han encendido las luces del combustible. Se acaban de encender. Mientras en el centro de control intentan desesperadamente evaluar el daño, el cohete Saturno V continúa su trayectoria, enviando a la tripulación de tres hombres a la exosfera a 9.600 kilómetros por hora. Generaba más de 33 millones de newtons de empuje y era el motor más potente que jamás había sido construido en la Tierra. En ese momento tienes que pensar, vale, estoy en un cohete lleno de hidrógeno y oxígeno líquidos, voy camino al espacio y no funciona nada. ¿Qué puedo hacer ahora? El comandante de la misión, Pete Conrad, tenía solo unos minutos para decidir si debían abortar el lanzamiento. El cohete seguía volando tal y como debía, así que Pete Conrad, como si nada, decidió no abortar la misión. La tripulación mantuvo la calma y el sistema se recuperó. Apolo 12, aquí Houston, preparados para la inyección translunar. Bien, estamos listos. Pero para algunos, había algo raro en que cayeran dos rayos en un intervalo de 30 segundos. Lo del Apolo 12 desafía a la coincidencia. Le cayeron dos rayos seguidos. Eso no pasa nunca. A pesar de alunizar con éxito, cuando el piloto del módulo de mando Dick Gordon desacopló el módulo lunar, las transmisiones de audio sugerían que algo estaba interfiriendo con la misión. Hay una cosa rara flotando por fuera de la ventana. Extraños objetos parecen pasar volando cerca del módulo de mando. Dick vio algo por la ventana, pero no sabía lo que era. Se estaban preguntando de dónde venía. Estábamos al otro lado de la luna y no lo sabía. Los objetos tenían colores vivos y parecían rotar al pasar. La NASA asumió que los objetos eran restos del módulo lunar. No debería haber piezas sueltas. Y si el aislante también se había desprendido, tal vez partes del módulo lunar se sobrecalentaran. Esa información debería ser comunicada enseguida. Pero cuando la NASA examinó las fotos del procedimiento de desacople, no faltaba ningún trozo del aislante. Quería asegurarse de que no era ninguna parte necesaria de la nave. Pues al parecer no lo era, no sé. La explicación de los restos no satisfizo a todo el mundo. Si fueran objetos naturales, no cambiarían de color. Si fueran objetos naturales, ¿por qué se iban a mover de forma tan rara? Creo que era una advertencia. Marchaos y no volváis. Vieran lo que vieran los astronautas del Apolo 12, sabemos que todos y cada uno de los viajes al cosmos crean chatarra espacial. Y puede que no seamos los únicos viajeros que dejan pruebas de sus viajes esparcidas por el espacio. Vesta, el asteroide más brillante del sistema solar, tiene una misteriosa cicatriz. Hay un gigantesco triángulo negro que está incrustado en el propio asteroide. Es una forma oscura triangular, muy raro. En el espacio no existen los triángulos, son un diseño artificial. ¿Podría ser un ovni que se hubiera estrellado en el asteroide Vesta? ...2011... En el cinturón de asteroides, la sonda espacial Dawn llegó a Vesta, de 4.500 millones de años de antigüedad. La sonda empezó a cartografiar el planeta e inmediatamente detectó algo raro. Una de las imágenes que obtuvimos de Vesta en 2011 era una región circular con una estructura triangular. Se especuló que pudiera ser una nave estrellada o algo así. La imagen es escalofriantemente parecida a los triángulos negros vistos en el espacio sobre la Tierra. Una y otra vez se oyen historias sobre enormes objetos triangulares surcando el cielo. Hemos visto triángulos. Los hemos grabado aquí, en el planeta Tierra, en Bélgica, cuando unos triángulos adelantaron a los F-16 de la OTAN, y en Phoenix, cuando fue sobrevolada por triángulos gigantes. El descubrimiento de la sonda Dawn de metales preciosos bajo la superficie de Vesta sugiere por qué alguien podría visitar el asteroide. Vesta contiene metales preciosos como oro, platino e iridio, en niveles que superan varias veces la magnitud de cualquier yacimiento de la superficie terrestre. Saquear asteroides en busca de metales preciosos puede sonar a locura, pero la minería espacial podría llegar a ser viable algún día. Se calcula que un solo asteroide podría valer 96 billones de dólares, el PIB de todo el mundo. Imagina lo que supondría para una empresa de minería. Merecería la pena llegar hasta allí, llegar el primero. Si construyes la tecnología necesaria para hacerlo, estás al mando. Multimillonarios de Hollywood e Internet planean extraer minerales de asteroides cerca de la Tierra. Pero excavar en enormes rocas que flotan en el espacio llevaría nuestra tecnología a su límite. Hay muchos retos. Hay que llegar allí y está muy lejos. Hasta ahora solo hemos llegado a la Luna. Además, muchas de las cosas que damos por hechas, como la manera en que las máquinas funcionan en la Tierra con atmósfera, no tendrían por qué ser iguales en un asteroide. El polvo, por ejemplo, se pegaría a todo. El científico planetario Richard Binsel no acepta la teoría del accidente espacial. Yo veo un lugar de impacto de un meteorito totalmente natural. En un objeto como Vesta, que ha sido acribillado a impactos, hay una gran variedad de formas extrañas, como es de esperar. Puede que las marcas en Vesta sean o no pruebas de minería estelar. Pero el atractivo de explotar asteroides como Vesta es innegable. ¿Por qué no extraer materiales de otro planeta? Alguna forma de vida inteligente lo pensará. Un mundo alienígena que parece imitar al planeta Tierra. Fue una gran sorpresa. Toda una revelación. Y grabaciones de audio perdidas de la NASA revelarán pruebas de un escalofriante encuentro. ¿Qué narices es esa? En los primeros años de la carrera espacial, aquí Gemini 10, Houston. Un orbitador tripulado detectó algo raro. ¿Qué narices es eso? Estás en una nave. Es una situación de vida o muerte. ¿Y les pasa esto? Mientras la carrera espacial se intensifica, algo o alguien intenta sabotear la misión Gemini 10 de la NASA. A 257 kilómetros de la Tierra, un astronauta intenta acoplarse a un cohete acelerador que da vueltas. Oye, oye, oye. 360 y sujeto. ¿A cuánto vamos? Vale, ahora mismo 1,2 metros por segundo. ¿Dónde está? Vaya, ese me lo he perdido. Este es el orbitador Gemini 10. Necesita completar un procedimiento de acople con un cohete acelerador para poder cambiar a una órbita superior. El programa Gemini en realidad es el programa que nos permitió aprender cómo acoplar dos naves espaciales. Vale, no desesperes. Había que aprender todo eso antes de ir a la Luna, porque no te vas de viaje sin aprender a conducir primero. Condiciones de acople. Luces encendidas. Acople. Pero acoplarse al cohete es el menor de los problemas para Gemini. Los astronautas llevan peleándose con nuevas tecnologías poco fiables desde el momento del lanzamiento. ¿Qué ocurre? Aparecen cifras sin sentido. El ordenador no era muy bueno. De lo que más me acuerdo es que no sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Al no poder confiar en su ordenador, los astronautas Michael Collins y John Young usaron un sextante espacial para averiguar su posición. ¿Quieres que intente usar el horizonte natural? Como prefieras, no veo nada de nada ahí fuera. Sin conocer su posición, no podrían localizar el cohete. Jesús, me estoy volviendo loco. A la derecha, ¿vale? Ahí viene el sol. Cuidado. Desde el interior de la diminuta cápsula de mando del Gemini, los astronautas se esfuerzan por ver lo que hay fuera. La ventana era muy pequeña, más o menos así y bastante profunda, para que protegiera térmicamente de la luz. Así que al mirar por ella, era como mirar a través de un túnel diminuto. No tienes visión periférica, así que si quieres ver algo por ahí, el que controle la nave tiene que girar para que puedas verlo. Mientras intentaba averiguar su posición, Collins ve algo raro. ¿Qué narices es eso? ¿Lo has visto? Miró fuera y vio algo que no entendía. Collins vio algo y no sabía lo que era. Quería que John lo viera, porque a lo mejor él sabría lo que era. Misteriosamente, en el archivo de la NASA perdieron las grabaciones de audio del encuentro. Pero hemos obtenido la transcripción de la conversación documentada a bordo durante la misión. Las voces que oíréis pertenecen a actores. Míralos, son preciosos. John, ¿ves lo mismo que yo? Sí. ¿Qué narices es eso? ¿Sigue funcionando la grabadora? Sí, no sé lo que son. A pesar de su extrañeza y del increíble estrés que debieron sufrir al encontrarse en una situación tan insólita, mantuvieron la calma. Se notó su entrenamiento y lo documentaron meticulosamente. Vale, ahora es la 1:39 y están justo enfrente. El de encima está ligeramente a la izquierda del de debajo y como un grado por debajo de los dos hay una luz centelleante. Una luz, Mark. Ha brillado, Mark. ¿Deberíamos informar a control? Entonces fue cuando la cosa se volvió muy rara. Llamaron al control en Houston para informarles sobre los objetos. Aquí Gemini 10, Houston. Tenemos dos objetos en nuestra trayectoria orbital. Si nos dais su rumbo, a lo mejor podemos rastrearlos. Pero entonces... han desaparecido. ¿Qué eran? ¿Qué estaban haciendo y dónde se fueron? Serían satélites de algún tipo. Jim Oberg, analista de la NASA, está de acuerdo con la explicación de Collins. Las tripulaciones del programa Gemini a menudo informaban sobre satélites que no parecían estar identificados. Pero no todos se creen la explicación de los satélites. Una nave terrestre se ve con mucha facilidad. Seguro que les llamaría la atención. Pero Gene Over tiene una explicación alternativa a por qué los objetos emitían una luz intermitente. Una de las posibles soluciones eran los satélites militares secretos como el Corona. Corona empezó en el más absoluto de los secretos. Corona, un programa de alto secreto de la CIA que empezó a poner en órbita satélites de reconocimiento en los años 60. Las fotografías de Corona eran tan buenas porque enviaban las películas a la Tierra en cápsulas recuperables, las dejaban caer, encendían un pequeño cohete y las volvían a enviar a la atmósfera. Ahí están, una luz, Mark. Ha brillado, Mark. ¿Verían Collins y Young cómo estos cohetes mandaban las cápsulas a la Tierra? ¿O hay una explicación más siniestra para lo que vieron? Hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Mayo de 2007. El telescopio Hubble encuentra un planeta a 63 años luz de la Tierra. A esta colosal distancia, el científico planetario Mark Swain se esfuerza por investigar el extraño mundo. Está a casi 600 billones de kilómetros de distancia y muy cerca de una estrella muy brillante. Así que es como mirar fijamente a un foco e intentar ver la luciérnaga más diminuta revoloteando justo al lado. Pero cuando sus colegas descubrieron que el distante mundo tenía una atmósfera, el extraño planeta se convirtió en la prioridad número uno de Swain. Ahora que hemos resuelto el misterio de lo que hay en la atmósfera del planeta, tendremos que hacer un modelo matemático para intentar comprender lo que estamos viendo. Estudió la longitud de onda de la luz proveniente de la estrella del planeta en un intento por descubrir la composición química de la atmósfera del planeta. Esta es nuestra estrella y estas botellas serán las atmósferas planetarias. Cuando el planeta pase frente a la estrella, podremos obtener el espectro de la luz de la estrella y en ese espectro se esconderá la atmósfera del planeta. La composición química de una atmósfera determina su espectro. Pero lo que descubrió Swain no tenía sentido. Había otra parte del espectro, un color de luz diferente en el que los patrones no eran como esperábamos. La única manera de resolver este acertijo sobre qué moléculas forman el espectro era añadir metano. La presencia del metano obliga a los científicos a preguntarse cómo llegó allí. Es muy emocionante haber encontrado metano, porque la Tierra tiene una conexión biológica y eso fue una gran sorpresa, toda una revelación. Hay un planeta alrededor de otra estrella, a muchos años luz de nosotros, que parecía tener una composición muy similar a la de la Tierra y los planetas de nuestro sistema solar. Aquí hay bastante metano, sobre todo por las vacas y los cerdos. ¿Podría haber vida en ese planeta que gira alrededor de una estrella? Los procesos biológicos producen la mayor parte del metano de la Tierra, pero la actividad geológica también puede producir este gas. Cuando análisis más exhaustivos revelaron el color de este planeta similar al nuestro, empezó a parecer que la presencia de metano era algo más que un accidente geológico. Su cielo es azul, igual que el nuestro, debido al polvo o a nubes muy altas como las que hay en la estratosfera, aquí en la Tierra. La gente se emocionó mucho y empezaron a preguntarse, ¿si es azul, es como la Tierra? Sin embargo, por impactantes que puedan ser las similitudes entre este planeta y el nuestro, hay una enorme y crucial diferencia. Está 30 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Las temperaturas por el día son de 1000 grados y por la noche también. Un lado siempre está de cara al Sol. A 1000 grados no se dan muchas reacciones químicas complejas. Las temibles temperaturas 20 veces más altas que los lugares más calurosos de la Tierra pueden descartar la existencia de vida tal y como la conocemos, pero formas de vida desconocidas podrían aguantar ese calor. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un planeta en el que hay vida es que nosotros sabemos el aspecto que tenemos y sabemos lo que necesitamos. Buscamos planetas como el nuestro, pero no sabemos cómo es la vida que nosotros no conocemos. Algunos dicen es que la vida solo puede estar basada en el carbono como nosotros. Bueno, ¿y eso por qué? No me sorprendería en absoluto que las primeras formas de vida que encontráramos fueran totalmente diferentes a cualquier cosa que hubiéramos anticipado o predicho de antemano. Una improbable serie de contratiempos en la primera estación espacial de la NASA deja a los científicos buscando explicaciones. Una serie de peligrosos fallos en la primera estación espacial de la NASA deja a los científicos buscando una explicación. Skylab fue una de las misiones más desafortunadas. Se produjeron muchísimos fallos. Fue algo habitual durante casi toda la misión. ¿Era una advertencia? ¿Habéis llegado hasta aquí, pero no podéis llegar más lejos? Mayo de 1973. Skylab, la primera estación espacial de la NASA, está en graves apuros. Algo salió mal. Skylab sufrió un accidente tras otro. Durante el lanzamiento, se desprendió uno de los escudos térmicos, seguido poco después por la pérdida de uno de sus paneles solares. No tenía la energía eléctrica que tenía que tener y se estaba calentando. Cuando otro panel solar dejó de funcionar, la estación espacial quedó incapacitada. La misión se estaba convirtiendo en uno de los mayores fracasos de la NASA. Corría el peligro de quedar inutilizable. En tan solo 10 días, la NASA diseñó y construyó un escudo térmico de repuesto parecido a un paraguas. Está en juego el futuro de todo el programa Skylab. ¡Allá vamos, Skylab! Vale, estamos acoplados. El escudo funcionaba, y el comandante de la misión, Charles Pitt Conrad, dirigió su atención al panel solar roto. El ala solar se ha separado por completo del pájaro. De hecho, el ala número uno está parcialmente desplegada. Parece que el escudo de meteoritos la está envolviendo. La reparación requiere un peligroso paseo espacial de 3 horas. Depende de vosotros, chicos. Tomaos vuestro tiempo. Vale, Houston, estamos fuera. Estaban en el exterior de un gran cilindro, del que nunca se había previsto que saliera. Estoy colgando por el lado. Recibido. Tiraron de ella y no funcionó. Así que Pete dijo: dejadme salir para tirar con más fuerza. Y finalmente, de repente, se levantó. Skylab, aquí Houston. Tiene buena pinta. Recibido. El paseo espacial fue un éxito. En unas horas, Skylab tenía electricidad y la temperatura adecuada para comenzar su misión. La tarea de la tripulación era poner a prueba la respuesta humana a estancias prolongadas en el espacio, y también observarían la Tierra. Skylab tenía un sistema de imágenes de alta resolución que estaba apuntando a la superficie terrestre de forma casi constante. En la Tierra, los científicos intentaban explicar la increíble serie de complicaciones que había sufrido Skylab, hasta que una fotografía de su misión de reconocimiento les ofreció una pista. Era algo que parecía un cilindro alargado con 2 paneles solares a cada extremo. Tenía toda la pinta de ser un satélite. En una misión plagada de problemas imprevistos, la presencia de este misterioso objeto levantó sospechas. No era solo un objeto que estuviera allí y se fuera, pudiendo decir que era una ilusión. Estaba ahí. Desaparecía y volvía. El hecho de que volviera denotaba que había algo inteligente en el comportamiento de ese objeto. Algunos empezaron a preguntarse si los soviéticos podrían ser responsables. Era una época de cambio en las relaciones soviético-americanas porque Estados Unidos había ganado la carrera a la Luna. Skylab era otra parte de este triunfo sobre un programa soviético antaño invencible. Los análisis de la NASA concluyeron que el objeto no era un satélite espía soviético. Era una pista de aterrizaje en la jungla brasileña. Me cuesta mucho creer la explicación de la pista de aterrizaje. No tiene mucho sentido, sobre todo en la jungla brasileña. Pero es muy práctico porque no se puede ir y comprobarlo sin más. Como siempre, existe la duda sobre la validez de la explicación. ¿Pista de aterrizaje, satélite o algo más? Es difícil descartar por completo que la anomalía estuviera conectada en cierto modo con los problemas de Skylab. La NASA no puede afrontar nada que indique una visita. Se muestra muy reticente. No conozco al que dicta las reglas. Nadie ha publicado una lista de temas a evitar por la NASA. Pero sin duda este ha sido uno. Construida para llegar más lejos que ninguna de sus predecesoras, la sonda Pioneer 10 no solo era la primera nave espacial en viajar más allá del cinturón de asteroides. En 1973, esta nave de la NASA se convirtió en la primera en alcanzar el gigante gaseoso Júpiter. Esta es la imagen más espectacular que tenemos hasta ahora. Pero misteriosos eventos eclipsaron la misión. Mientras la Pioneer se dirigía al borde del sistema solar, inexplicablemente se desvió de su rumbo. La sonda se alejó de donde debería estar. Una fuerza desconocida estaba afectando a una de las misiones más importantes de la NASA. Violando las leyes de la física, algo tiraba de la Pioneer hacia el interior del sistema solar. Era un gran misterio. Un año después, en otro remoto lugar del espacio, el misterio de la Pioneer aumenta cuando su hermana, la sonda Pioneer 11, también empieza a cambiar de rumbo lentamente. Tenemos dos naves espaciales en dos trayectorias diferentes sobre las que está actuando una fuerza muy similar. En el vacío del espacio, la atracción del Sol y los planetas inevitablemente alterará su curso. Pero la NASA puede predecir esos cambios. Esto es algo diferente. El gran misterio no era que la sonda Pioneer se estuviera ralentizando. Eso es de esperar. El Sol tira de ella, pero se frenaba demasiado. ¿Por qué? ¿Podría cambiar el poder de la gravedad al alejarse del Sol? ¿Podría tratarse de otro fenómeno físico? La extraña irregularidad amenazaba nuestra comprensión fundamental del universo. Inmediatamente algunos empezaron a pensar en la manera de modificar la teoría de la relatividad general de Einstein para poder explicar el efecto Pioneer más allá de las leyes de la física conocidas hasta ahora. En un intento de rescatar las leyes de la física, el investigador Slava Turishev buscó pistas en la NASA. Debajo de una escalera, encontró cajas llenas de datos de navegación de las dos misiones Pioneer. Esas cintas eran un tesoro. Tenían los datos de navegación que ambas naves habían transmitido al centro de control. Pero incluso después de casi una década de investigación meticulosa, Turishev solo encontró una respuesta parcial. Ambas sondas tienen cuatro generadores termoeléctricos y el calor que irradia de ellas hacia el espacio está desequilibrado. Un lado se calienta un poco más que el otro y esa diferencia en la temperatura, a lo largo del tiempo y de largas distancias, fue la que tuvo ese efecto en su mayor parte. Pero no en su totalidad. Parte del inesperado desvío de las sondas no se podía explicar con la teoría de Turishev. Algo ahí fuera está ejerciendo una influencia en las ondas de la NASA, en lo más profundo del espacio, y seguimos sin tener ni idea de lo que es. Enero de 2004. La misión de la NASA en Marte está en juego. Nave lista para aterrizar. Toda la operación de 800 millones de dólares depende del arriesgado aterrizaje de la sonda Opportunity en un cráter. A esa velocidad atravesaríais Estados Unidos en menos de 12 minutos. Cuando Opportunity empezó a transmitir, la alegría del centro de control se tornó en sorpresa. Mirábamos a nuestro alrededor, hacíamos fotos, y entonces vimos que el suelo estaba totalmente cubierto de pequeños granos esféricos. Era algo rarísimo. La superficie de Marte está cubierta de pequeñas rocas esféricas. ¿Qué eran esas cosas? ¿De dónde venían? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo se consiguen bolitas de piedra? Los científicos pusieron a las misteriosas bolitas redondas un nombre igual de extraño: arándanos marcianos. Marte es el planeta rojo. Allí todo es rojo, pero las piedras no lo eran tanto. Para un astrónomo, menos rojo significa azul. Arándanos es un nombre divertido. Nos libramos de los misterios poniéndoles nombres que podamos entender. Creo que se dan demasiada prisa en hacer eso. La presencia de rocas esféricas de un color totalmente diferente al terreno que las rodea plantea la pregunta de cómo llegaron hasta allí. ¿Podrían tener un origen artificial? Obviamente, pasó algo que voló en pedazos parte de la corteza marciana. Estaba pasando algo extraño. Se siguió especulando con cuál podría ser ese origen artificial, hasta que los resultados de un experimento para comprobar los efectos de impactos de meteoritos plantearon una emocionante posibilidad. Cuando los científicos dispararon cargas de plasma de alto voltaje al polvo marciano, los rayos de energía transformaron los fragmentos en perfectas esferas. Supongo que es posible que si se disparara un arma de plasma en el suelo de Marte, se pudiera crear algo parecido. Uno tendría que imaginarse una enorme guerra de plasma entre civilizaciones marcianas. Otra teoría para el origen de los arándanos descarta las armas de plasma, pero apoya la idea de la existencia de vida en el planeta rojo. Los arándanos de Marte son un poco raros. En la Tierra también hay, pero se crearon en presencia de agua. Esas formas, que los geólogos llaman concreciones, se forman en la roca cuando el agua circula a través de ella. Que hubiera agua en Marte es muy emocionante, porque significa que en algún momento es probable que fuera habitable. Tenemos agua. Es lo que hace falta en la Tierra para que haya vida. Puede que sea un entorno en el que la vida hubiera podido prosperar. Si los arándanos marcianos indican la presencia de agua, lo que implicaría eso sería alucinante. Estas diminutas esferas podrían representar la mejor prueba hasta el momento de que Marte era el caldo de cultivo perfecto para la vida alienígena. A continuación, el astronauta Story Musgrave sale al espacio para reparar el telescopio Hubble. Pero fuera hay algo con él. Y de repente, ¡boom! Un objeto apareció de la nada. A 595 kilómetros de la Tierra, el astronauta Story Musgrave intenta evitar una gran catástrofe. El telescopio Hubble es una de las misiones más aventureras y arriesgadas posibles. Pero mientras un país aguanta la respiración, si la misión hubiera fallado, la comunidad astronómica habría explotado. Un encuentro dejó a Musgrave temblando. Y de repente, ¡boom! Un objeto apareció de la nada. Es una gran, gran historia que no ha recibido nada de atención. ...1993... El telescopio espacial Hubble, que había costado a la NASA miles de millones de dólares, está fallando. Lo que ocurrió fue que el espejo estaba ligeramente descolocado de donde debería, lo suficiente para que las imágenes fueran casi inútiles. Hubble es el hazmerreír del mundo científico. ¿Os podéis imaginar la decepción cuando las primeras imágenes después de una inversión de miles de millones de dólares estaban borrosas? Con este fantástico y caro telescopio en peligro, la NASA tuvo que organizar una misión urgente para intentar arreglar el telescopio que ya estaba en órbita. Story Musgrave formaba parte de la tripulación encargada de llevar a cabo la audaz misión de reparación. Lo veía como una máquina de interés público de la que tenía que hacerme cargo. Había muchas expectativas. La misión para reparar el espejo y los paneles solares del Hubble tardaría 11 días y requeriría 5 paseos espaciales separados y extremadamente peligrosos. Por el vacío, la temperatura, la radiación y la chatarra a hipervelocidad, se podría producir un desastre rápidamente. En esa misión se jugaban mucho, pero para la NASA era una crisis. La joya de la corona del programa de observación espacial de la NASA, el Hubble, flotaba inútil en órbita. Musgrave y la tripulación tenían que salvar no solo el telescopio, sino la reputación de la NASA a ojos del mundo. Mi trabajo era identificar cada posible fallo que pudiera sufrir y pensar en las herramientas y procedimientos necesarios para solucionarlos. Pero nada podría haber preparado a Musgrave para lo que ocurrió durante un paseo espacial de 6 horas y media el quinto día de la misión. Y de repente, ¡boom! Un objeto apareció de la nada. El objeto pareció pasar volando cerca del telescopio a gran velocidad. Unos segundos después, otro, con una trayectoria diferente, pasó cerca del telescopio y de la tripulación. Salió de detrás de una sombra, y de repente ahí estaba. Nadie comentó nada de los objetos. La tripulación completó las reparaciones y el Hubble superó todas las expectativas. Queríamos saber lo que pasaba ahí fuera. Por fin teníamos la oportunidad. Teníamos un magnífico telescopio en órbita. Sigo quedándome atónito por lo que el Hubble es capaz de hacer. Incluso cuando crees que conoces una galaxia o un cúmulo estelar, el Hubble hace una foto y de repente aparecen cosas que no te esperabas ver. Pero el análisis de las imágenes de la misión hace que algunos se pregunten si este avance astronómico tendrá consecuencias inesperadas. Pensemos, ¿qué cambios provocó el Hubble? De repente éramos capaces de ver partes del universo que hasta entonces nos eran invisibles. Si fuerais una civilización extraterrestre, ¿no querríais saber más de lo que ese objeto podría ver? Jim Oberg de la NASA cree que el origen de la anomalía puede encontrarse en el propio Hubble. Si observamos los dos objetos y recreamos su recorrido, convergerán en un punto que justo está en la base de los nuevos paneles solares. Cualquier pieza de aislante o de material de embalaje que estuviera suelta en la base recorrería justamente el camino que recorren esos dos objetos. Puedo plantearme que fuera chatarra espacial, pero no quiere decir que no pueda tener otra explicación. Sin pruebas concluyentes, el origen de estos extraños objetos sigue sin tener explicación. Pero Musgrave cree que algún día se descubrirá vida en algún lugar del cosmos. La vida es poderosa. Surge y ocurre. Y hay billones de planetas ahí fuera propicios para la vida. ¿Qué más necesitáis? La probabilidad es una certidumbre. Dieciocho meses después del histórico lanzamiento del Apolo 11, el vehículo no tripulado Surveyor 7 aterriza en la Luna. Las fotos que envió dejaron pasmados a los científicos. Se suponía que la Luna estaba muerta. Por lo menos eso nos habían dicho. No había actividad tectónica ni sísmica, y aún así había una luz inexplicable sobre la superficie de la Luna. Cuando los científicos vieron un contorno brillante en el paisaje de la Luna, se quedaron boquiabiertos. Las pruebas indicaban que algo pasaba. La pregunta era el qué. Todo lo que sabemos sobre esta roca muerta nos indica que no debería ser capaz de producir luz. Pero cuando la gente empezó a hacer preguntas, la comunidad científica cerró filas. No se lo podían creer y por lo tanto no lo estudiaron. De hecho, despidieron a gente. Hubo quien perdió su trabajo. Sin inmutarse, el doctor Peter Schultz, un joven científico planetario, inició su propia investigación. Vi algo y me di cuenta de que si intentaba publicarlo estaría muerto. Era muy peligroso publicar nada de esto. Muy polémico. Podría arruinar una carrera. No podía hablar y lo mantuve en secreto. El misterio aumenta. Pero cuando el astronauta Eugene Cernan del Apolo 17 informó sobre unos fenómenos similares, la comunidad científica tomó nota. Estaba en el módulo de mando del Apolo 17. Estaba en la oscuridad, mirando al horizonte, y antes de que la luz del sol llegara a la nave, pudieron ver un brillo en el horizonte y unas líneas mucho más brillantes. Cernan y los otros astronautas del Apolo presenciaron estos rayos de luz que pasaron por el módulo del Apolo a unos 100 kilómetros de la superficie lunar. Había que considerar si sería fruto de su imaginación, pero hicieron dibujos muy detallados de lo que habían visto. Algunos se parecían bastante a las imágenes del Surveyor. Creo que era muy atrayente y muy convincente, pero seguía siendo extraño y misterioso. A la vista de un testimonio tan convincente, la NASA intentó explicar qué podría estar causando estas increíbles luces. Según el testimonio del Apolo 17, lo que habían visto era casi como rayos solares provenientes del horizonte antes de que saliera el sol. Eso no tenía sentido. En la Tierra, las refracciones de la atmósfera nos permiten ver luz antes del amanecer. En la Luna, casi sin atmósfera, no hay nada que refracte la luz. Debió haberlo causado algo que dispersara la luz que vieron los observadores. La NASA cree que el brillo podría ser la luz del sol dispersada por partículas de polvo que de algún modo se hubieran levantado de la superficie lunar. La gente comprendió que debían ser partículas de polvo, así que la cuestión era qué estaba haciendo que el polvo se moviera. Eso era lo intrigante. En una roca aparentemente inerte, casi sin atmósfera, el polvo debería permanecer pegado a la superficie lunar. ¿Qué podría impulsar de forma tan violenta el polvo hacia el cielo lunar? De algún modo, habría que levantar tanto el polvo como para que dispersara la luz. Así que estamos investigando procesos que levanten polvo, y eso incluye impactos de meteoritos. También podría deberse a efectos eléctricos. La Luna está cubierta de polvo, partículas diminutas. Cuando les llega la luz del sol, desprenden electrones y eso hace que el polvo tenga una carga positiva. Así que el polvo de la Luna empezó a comportarse como judías saltarinas, dando saltos por ahí dispersando la luz. Si hay columnas de polvo que se alejen de la superficie lunar, podrían tener graves consecuencias para futuras misiones lunares. El polvo lunar es extremadamente fino. Y si está por ahí dando saltos y una nave espacial está rodeando la Luna durante mucho tiempo, sería como una bala. Podría impactar en una ventana o un depósito de combustible. Es un peligro. Ladi, el explorador de la atmósfera y el entorno de la Luna, que está orbitando a su alrededor, podría proporcionar alguna respuesta. Creo que llegaremos al fondo del asunto y lo resolveremos. Pero con cada misión de la NASA, con cada misión espacial, se plantean más preguntas. ¿Qué narices es eso? Cada misión de la NASA va revelando más sobre el cosmos y cada nuevo descubrimiento nos demuestra lo poco que sabemos. Mundos singulares. Objetos desconocidos. Encuentros inexplicables. Y todavía demasiadas preguntas sin respuesta.